ritmo que baila el sonidero. Es la música que baila el mundo entero. Por las noches en el baile siempre suena la cumbia que eligió este sonidero. Este ritmo pa' que baile sonidero. Es la música que baila el mundo entero. Por las noches en el baile siempre suena esta cumbia que eligió este sonidero. ¡Vamos, nena! Danza la cumbia del sonidero. Ritmo que baila el mundo entero. El sonidero se vuelve loco con la cumbia de los habaneros. Danza la cumbia del sonidero. Ritmo que baila el mundo entero. El sonidero se vuelve loco con la cumbia de los habaneros. Repica las tumbas, Chato Cuevas. Suena tambor, suena. Sonidero, es la música que baila el mundo entero. Por las noches en el baile siempre suena esta cumbia que eligió este sonidero. Y esto es para ti, amigo sonidero. ¡MJ! Danza la cumbia del sonidero. Ritmo que baila el mundo entero. El sonidero se vuelve loco con la cumbia de los habaneros. Danza la cumbia del sonidero. Ritmo que baila el mundo entero. El sonidero se vuelve loco con la cumbia de los habaneros.